central nuclear en la provincia. Había bastante inquietud aquí en la zona, hubo expresiones inclusive del gobernador Berna, del intendente Barrio Nuevo, porque se manejaba que podía ser una posibilidad Río Colorado. Ahora ya está confirmado que la cuestión viene por el lado de la zona atlántica. ¿Estuvo en la reunión? Sí, correcto, Karina. Esa reunión estuvo gente del INVAP. Qué bueno que estuvieron explicando cuál es el funcionamiento de una central nuclear, las medidas de seguridad que tiene, cómo funciona, los insumos, la capacidad de producir energía. También se habló, una parte de la reunión estuvo dedicada a cómo definir o qué se tiene en cuenta a la hora de elegir el lugar donde radicar la planta, ¿no? Y en esto, bueno, también teniendo en cuenta con la seguridad, tiene que ver mucho también con la situación del lugar, que no sea un lugar donde pueda haber un tsunami, que no pueda haber terremotos, por lo menos que no sean áreas donde haya antecedentes de que esto sucede. Y después, bueno, un dato fundamental, que es lo que hace también que se vayan descartando determinados lugares, que, bueno, la planta nuclear, todos saben, necesita agua, y bueno, uno de los que se tiene en cuenta en el estudio, si esa agua tiene posibilidad de ser usada para otra cosa, la cantidad de agua y demás. Uh-huh. En el caso nuestro, obviamente que el río Colorado no es de los ríos que tenga mucho caudal, tenemos mucha posibilidad de que esa agua se siga utilizando para el desarrollo de producciones agrícolas, frutícolas, hortícolas o lo que sea, pero en producciones de riego, con lo cual, bueno, no es un área que garantice la provisión de agua necesaria que necesita una planta nuclear. Por eso, en realidad, se están estudiando 7 lugares que, si bien no se dieron a conocer, sí se sabe que los 7 lugares son sobre la costa atlántica, de manera de tener garantizada el agua. También, en este caso, es importante la temperatura del agua. El agua del mar es más fría y esto beneficia el funcionamiento de la planta. Así que, bueno, en definitiva fue una charla interesante que creo que está bueno que se vaya replicando, y creo que va a estar dentro de la idea para que, más allá de cuál sea el lugar, todos los vecinos puedan conocer más a fondo cuál es el funcionamiento, cuáles son las normas de seguridad y cómo funciona, ¿no? Esto está monitoreado por la NASA, digamos, algo que en principio es muy seguro, obviamente que, como todo, tiene algún margen de riesgo, pero digamos, tiene un grado muy alto de seguridad y de control. Pero bueno, en definitiva, por ahí, para lo que más inquietaba a la comarca, sí queda totalmente descartado la posibilidad de que Río Colorado sea el lugar para instalar la planta. Gustavo, ¿alguien había pensado en Río Colorado? Digamos, ¿alguien dijo que Río Colorado es una posibilidad? Analicémoslo. Ni bien salió a los medios, porque me llamaron, me puse en contacto con el gobernador para ver qué había, si realmente estaba esta posibilidad, y en realidad nunca había estado la posibilidad. Uh-huh. y esto que te estaba comentando recién fue lo que me trasladó el gobernador. Uh-huh. Desde un principio, dice, el lugar de erradicación va a estar sobre el mar, no sobre los ríos, dice, y menos sobre el río Colorado, que tiene poco caudal para sí, lo que significa la instalación de una planta, y sobre todo para garantizar buena cantidad de agua en el tiempo y en forma permanente. O sea, No sé por qué trascendió Río Colorado, pero en realidad nunca estuvo Río Colorado como un posible lugar.